tus manos crees poder tocar las estrellas sobre un cabello, vivir tus rarezas, pero no puedes. Sabes que con ella no puedes jugar. Sabes que no puedes vivir sin soñar. Gracias.